Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa. Os habla Miguel Blasco y aquí estamos con un nuevo programa informando sobre la actualidad nacional e internacional. Hemos habilitado un correo electrónico para que nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras denuncias, cualquier cosa que pase en vuestro barrio, en vuestro municipio, en vuestra ciudad, cómo se afecta la crisis, el desempleo, cómo se está afectando la inmigración masiva, la islamización. Avisadnos y escribidnos al correo aquí la voz de Europa @gmail.com. Repito otra vez, aquí la voz de Europa @gmail.com. Hoy, en la primera sección, debatiremos sobre actualidad nacional, el tema principal, el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Luego vendrá Cristina Martín y nos traerá un nuevo parte de la invasión. Entrevistaremos a Manuel Galiana para que nos hable de su último libro. Y, finalmente, hablaremos con Miguel Alabort de las efemérides del mes de febrero, el aniversario de la llegada del Frente Popular al poder. Lo relacionaremos con la memoria histórica y también tocaremos de pasada el aniversario de los 35 años del golpe del 23F. Noticias y comenzamos. Suiza votará sobre la expulsión inmediata de los inmigrantes que cometan delitos. El ministro del Interior, Fernández Díaz, declara sobre las actuaciones judiciales contra el PP y dice: «No creo en la casualidad». Bruselas pasa de pactos. Quiere que España haga reformas, gobierne quien gobierne. Hungría someterá a referéndum el plan europeo de reubicación de refugiados. Donald Trump arrasa en Nevada. Las guarderías municipales de Pamplona imponen el euskera. 3 adolescentes cristianos condenados en Egipto a 5 años de cárcel por ultraje al Islam. El Financial Times augura un futuro oscuro para Rajoy y el PP, sacudidos por la corrupción. Más de 200.000 residentes extranjeros obtuvieron la nacionalidad española en el año 2014. Colocan un cerdo muerto en el lugar previsto para una mezquita en Leipzig, Alemania. Austria excluye a Grecia y Alemania de la reunión con 9 países para limitar la llegada de refugiados. La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra pide derribar muros para los refugiados y levantarlos para los racistas. PSOE y Ciudadanos presentan su acuerdo como el comienzo de una segunda transición. El polvorín yihadista del Magreb apunta a España. Al-Qaeda y el Daesh pugnan por ganar adeptos en el norte de África y en sus discursos apelan a la recuperación de Al-Ándalus. Comenzamos a debatir. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miguel y todos los oyentes. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, Manuel, bienvenido. El tema estrella de esta semana ha sido el pacto o el supuesto pacto entre PSOE y Ciudadanos. Empezó el pacto con un anuncio de Albert Rivera anunciando una reforma constitucional bastante curiosa, ya que los 5 temas sobre los que hablaba eran temas de tercera y de cuarta categoría comparados con los problemas gravísimos con los que nos estamos enfrentando. Más tarde, tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez, sí que es verdad, escribieron un texto que no lo vamos a leer entero, aunque luego sí que quiero tocar algunos puntos del tema para relacionarlos con Ciudadanos y sobre el engaño que ha sido este partido. Y, en fin, no parece que este pacto vaya a llegar a gran puerto, por varios motivos, en mi opinión. El primero, porque no tienen mucha palabra, ni Sánchez ni Rivera. Rivera hace un mes estaba diciendo que nunca votaría que sí a un gobierno de Pedro Sánchez, y el mismo Pedro Sánchez se ha pasado toda la campaña llamando despectivamente a Rivera las derechas. Incluso Sánchez, antes de las municipales, dijo que nunca pactaría con Podemos y al día siguiente pactó con Podemos en media España. Entonces, la palabra de estas dos personas no tiene mucha validez. Además, hay que sumar la aritmética. Estamos hablando de 131 diputados, lejísimos de la mayoría absoluta, y no parece de momento que ni PP ni Podemos estén por la labor de apoyar, ni mucho menos con un sí, ni tampoco con una abstención, este pacto. Mi opinión de lo que está detrás de este pacto, yo creo que ha sido una jugada de Pedro Sánchez con varios objetivos. El primero, dar una imagen de moderación. El PSOE, si quiere dar imagen de partido de Estado, no puede al día siguiente de unas elecciones, a nivel nacional, irse de la mano directamente de la extrema izquierda y de los independentistas. Tiene que dar una cierta imagen de moderación. Por eso hemos visto esta supuesta, yo creo que supuesta, no real, oposición de la vieja guardia, de algunos varones, al pacto con Podemos. Y bueno, yo creo que gana un poquito de tiempo Pedro Sánchez para quitarse de medio esta oposición y llegar al Congreso de mayo que tiene el PSOE, nombrarse como secretario general y a partir de ahí sí que supuestamente y seguramente buscar un pacto con Podemos. Al mismo tiempo irá también bajándole los humos a Podemos, ya que este partido quiere un pacto de igual a igual con el PSOE, mientras que el PSOE lo que quiere es un pacto en el que Podemos sea una comparsa y esté en un segundo plano apoyando las medidas del PSOE. No sé tú, Manuel, ¿cómo ves el tema? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que aquí lo que hay es un teatro enorme y así lo venimos diciendo desde mucho antes de que llegaran las elecciones. Ya fue cuando analizaba los resultados de las pasadas elecciones europeas en los que veía clarísimamente que había un frente, por decirlo así, anti-España, de casi 9 millones de votos en esas europeas, y luego un frente que no podríamos llamar pro-España, pero sí que se pone de lado y un día es una cosa y otra, pues con bastantes menos votos. Ese frente estaba compuesto por el Partido Popular y por fuerzas que en ese momento eran el partido de Rosa Díaz, UPyD, y el emergente Ciudadanos. Ya en ese momento alertamos de que en ningún momento estos dos partidos nuevos, iban a pactar realmente con el Partido Popular, sino que, por decirlo así, son subproductos del Partido Socialista. Hemos recibido bastantes insultos y críticas por decir esto, pero es la pura realidad. Si alguien encuentra una diferencia importante, programática, entre el partido de Albert Rivera o el PSOE o el partido de Rosa Díez, que era el anterior subproducto, pues que nos la haga llegar. Ha sido todo un inmenso engaño. Este país ha votado como partido mayoritario, ha votado al Partido Popular, al que consideran de derechas, y luego una gran masa de descontentos por la flojedad y por lo poco radical que es el Partido Popular, pues ha votado a lo que creía que era más de derechas, a lo que creía que era más nacional, que es Albert Rivera. Pero hemos visto que esto es un total engaño. Estamos viendo la ridiculez de las propuestas que lanza el PSOE. Por ejemplo, una de sus propuestas estrellas es la eliminación de las diputaciones. ¿Pero a quién narices le importan en este momento las diputaciones? Cuando todos tenemos claro que el mal está en las comunidades autónomas, que nos desangran con el presupuesto público, duplican las funciones y convierten España en un país multiestatal en el que cada territorio tiene unas competencias y hace lo que le da la gana sin tener una voz única, ni en Europa ni en el resto del mundo, debilitándonos de forma total. Pues bien, resulta que esta es la propuesta de este señor y no me extraña porque llevan tiempo avisando de que el superunionista, que el electorado tiene Albert Rivera por una persona que iba a traer mayor unidad a España, pues en realidad es un federalista y federalismo no es más que más de lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Dividir, parcelar y que España esté gobernada por 17 reyezuelos en 17 mini-estados que nos lleven al final a todos a la ruina. Lo que necesitamos a día de hoy es un Estado central fuerte y una voz única en Europa y en el mundo. Correcto. Como he hablado antes, esto es un tema de aritmética. Con 131 diputados es que no van a ninguna parte. Solo llegan el PSOE con Podemos, seguro, y luego falta saber quién será el tercer elemento de este pacto, ¿no? Si serán los independentistas o Ciudadanos, ya veremos. Como digo, desde el día siguiente de las elecciones ha estado clarísimo. O sea, Pedro Sánchez ha estado lanzándole guiños a Podemos constantemente, diciendo que nadie entendería que no hubiera un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. Además, la misma dinámica, como tú hablabas antes, desde las elecciones europeas. Las elecciones municipales y autonómicas, PSOE pactó con Podemos y con independentistas en media España. ¿Cómo van a estar pactando ellos en autonomías y en municipios, y al mismo tiempo en España gobernar Ciudadanos con el PSOE, con Podemos de oposición? Es una cosa que no tendría mucho sentido. No podría ser. No podría ser, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no lo podemos saber, pero como digo, yo creo que Sánchez quiere ganar tiempo para llegar al Congreso de mayo sin oposición interna. Puede que haya una repetición de elecciones y ahí, una vez asentado en el poder, yo creo que sí, ya buscaría el pacto con Podemos y los independentistas. Vimos también el guiño que le hizo a los independentistas catalanes, dejándoles diputados del PSOE en el Senado para que pudieran formar grupos propios. Entonces, la dinámica yo creo que está bastante clara. No sé tú cómo lo ves. Sí, tenemos también el pacto clarísimo, tácito, que hay con los independentistas catalanes de Valencia, pese a que se supone que el PSOE está en contra de los independentistas y toda la mandanga esa de los varones internos. Yo sencillamente creo que esto continúa siendo una llave de judo. Esto continúa siendo todo un montaje de ingeniería social. Es decir, mayoritariamente el pueblo español no es de izquierdas, está harto de las perroflautadas, está harto de toda esta ingeniería social, de la imposición de la homosexualidad en masa, de la inmigración masiva, del separatismo. Los españoles mayoritariamente están atragantados ya de este tipo de ideas. Sin embargo, son las que nos van a poner en el gobierno pese a los resultados de las urnas. ¿Cómo hacer esto? Pues como tú dices, no lo pueden hacer de la noche a la mañana. Van lanzando sondas a la opinión pública, ahora dicen que consultan a las bases del PSOE, mañana dirán que consultan aquí, nos van haciendo digerible este acuerdo, al mismo tiempo nos van metiendo mucho miedo con la situación económica, diciendo que España no puede estar sin gobierno, y probablemente a principios del mes que viene, yo no creo, nadie tenemos la bola de cristal, lógicamente, pero no creo que se vayan a repetir las elecciones. Les ha costado ya mucho y mucho dinero estas últimas elecciones y falsear los datos y que les cuadren los datos de las elecciones, que como ya sabéis, yo afirmo que los resultados que nos dan a la población no son verdaderos y no los podemos controlar, porque ya no nos dan los resultados mesa por mesa, son fruto de lo que ellos quieran que salga, de los que controlan las mesas electorales, que en última instancia son los servicios secretos del Estado, por lo cual estamos en un sistema totalmente viciado. Y bueno, tienen que hacer digerible a la opinión pública que al final el señor Pablo Iglesias entre en el gobierno, pero que entrará ahí con fuerza, seguro. ¿Que el señor Albert Rivera lo apoya ahora o no? Pues bueno, Albert Rivera no ha tenido ningún tipo de cargo de conciencia, como tú afirmas, en apoyar al PSOE. Sigue con su cuadro de señalar como únicos corruptos del sistema al Partido Popular y a Mariano Rajoy, cuando resulta que Pedro Sánchez y el PSOE son corruptos por un montante infinitamente superior. Y bueno, pues ahí en este juego de disimulo y una persona que incumple constantemente su palabra y que es de centroizquierda, que lo han presentado estratégicamente como de derechas para que haya pues la gente rebotada de derechas que vote al señor Albert Rivera. Pero evidentemente no creo que le vaya a costar mucho coger y traicionar a quienes les han votado para apoyar a sus verdaderos amos, que repito, son los del PSOE. La gente dirá, ¿esto cómo puede ser? ¿Sería una barbaridad? ¿Sería un suicidio político? Bueno, es que me hace reír a mí esto de los suicidios políticos. Un suicidio político no es un suicidio real. El señor Albert Rivera no coge y se pega un tiro. El señor Albert Rivera mañana se carga su partido y ha hecho el negocio de su vida. Porque este señor estaba en Cataluña con unos diputados que no daban para mucho, unos diputados autonómicos, y porque alguien ha querido, lo han lanzado a la arena nacional y lo han puesto señalado con el dedo, seleccionado con el dedo como una de las grandes promesas de futuro. Si mañana esos que le han señalado con el dedo, como hicieron con Rosa Díez, que miren la hora donde está, pataleando y llorando en su casa, e iba a ser la presidenta de España, poco más o menos, pues si mañana le hacen lo mismo al señor Albert Rivera, pues no pasará absolutamente en nada. Totalmente. Yo quiero hablarle a toda esta gente que está, a las que le han hecho creer que Albert Rivera y Ciudadanos están a la derecha del PP para que les votaran. Les voy a leer algunas de las propuestas que del pacto, del acuerdo que han hecho PSOE y Ciudadanos. Voy a ser muy, muy rápido. Les comento. Una transición energética que combata firmemente el cambio climático. Es decir, dan por buena toda esta mentira del cambio climático provocado por la acción humana. Asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales. Más defensa del aborto con la opción de volver otra vez al aborto para chicas de 16 años sin consentimiento de los padres. Creación de una autoridad contra la discriminación. Piden que la ley incluya mecanismos de inversión de la carga de la prueba. Esto significa que tienes que demostrar que no eres culpable. O sea, hoy, en este momento, de entrada eres inocente y tiene que demostrar tu rival que eres culpable. Esto es lo contrario. De entrada eres culpable en casos de racismo, de xenofobia. Son las nuevas leyes mundialistas. Correcto. Quiero hacer ese inciso, sí, porque son el tipo de leyes que meten con toda esta degeneración de la violencia de género, en la que un hombre es culpable si no demuestra su inocencia. Correcto. Ley de eutanasia, ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Derogar parte de la ley de seguridad ciudadana, o sea que la extrema izquierda otra vez tendrá vía libre en la calle si se hace esto. Otra vuelta de tuerca a las leyes de violencia de género en la misma línea que hasta ahora, es decir, criminalización del hombre. Mantener el estado de las autonomías y, como dices tú, quitar las diputaciones que han funcionado perfectamente durante 150 años hasta que el actual régimen pues las corrompió como a todo. Meter las normas cooficiales en el Senado español, donde hay una lengua con la que nos entendemos todos. En relación a la Unión Europea, lo de siempre, entrega total de soberanía a la Unión Europea, incluido impulsar una política común europea de asilo e inmigración, es decir, darle a la Unión Europea las competencias de nuestras fronteras. También impulsar la unión política, unión fiscal, unión bancaria, impulsar una mejor gobernanza global, que ya sabemos esto lo que significa, etcétera, etcétera. Pues señores, esto es Ciudadanos, a centro-izquierda e ingeniería social en masa. Yo tengo que reconocer que estaba equivocado con este partido, Manuel, porque yo cuando salió Podemos y luego Ciudadanos, mi idea era que el régimen, que las élites nacionales e internacionales estaban sacando a estos dos partidos como sustitución del PP y del PSOE. Pensaba que la crisis podía llevarse por delante al bipartidismo, PP y PSOE, y estas élites habían sacado a Podemos como sustituto del PSOE y a Ciudadanos como sustituto del PP. Ahora veo que no, veo que ese bipartidismo de PP y PSOE tenía una pata más fuerte que la otra, que el partido del régimen desde la transición, el partido de las élites extranjeras es el PSOE. Y ahora me doy cuenta de que tanto Ciudadanos como Podemos fueron creados para apuntalar al PSOE según las circunstancias, por el centro o por la extrema izquierda. Y que el PP es simplemente una comparsa del régimen, pues para hacer ver que hay pluralidad. Ciudadanos, como tú has dicho, pues fue sacado hace un año, cuando era un partido inexistente en toda España y con una pequeña presencia en Cataluña, y de repente en tres meses lo convirtieron en un megapartido, prácticamente, que bueno, megapartido no, pero su presencia en los medios pues la ha hecho subir mucho en la intención de voto y en el apoyo ciudadano. Pero, claro, y me gustaría hablar de esta prensa de la derecha liberal, que manipulando al votante de derechas, pues le ha hecho creer que tienen que votar a Ciudadanos como una alternativa al PP. Me estoy refiriendo, bueno, al mundo de Pedro Jota en su momento y al periodista Jiménez Los Santos, que ahora está defendiendo eso, un pacto del PSOE y de Ciudadanos. ¿Tú también estás de acuerdo con esta visión de Podemos y Ciudadanos como una manera de apuntalar al PSOE? Sí, aunque con matices que serían un poco largos de explicar. Es decir, muy probablemente Ciudadanos sí sea la sustitución del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque se nos olvida una estrategia básica de este sistema de este sistema, por decirlo de alguna manera, anglosajón, de este sistema marcado por Estados Unidos, que es un sistema progresivo. En este sistema, el que ayer es tu aliado, al día siguiente, cuando ya das una nueva vuelta de tuerca, se convierte en tu enemigo. En este caso, el Partido Popular pues ha sido el mal menor durante un tiempo, pero en la situación actual el Partido Popular ya no les sirve. ¿Por qué? Pues porque tienen una élite que está totalmente corrupta, pero presa del lobby gay, pero lo que tú quieras. Es un partido execrable, de acuerdo, pero aún así, las bases, la gente que apoya al Partido Popular, mucha gente que hay en cargos intermedios, pues sigue siendo gente católica, cristiana, patriota y que de verdad cree en España. Y como estructura, frenan muchísimos de los objetivos que esta élite mundial masónica se ha impuesto, se ha marcado como objetivos, como hoja de ruta. Por lo tanto, deben disolverlos y poner un partido nuevo de derecha. Recordemos que Albert Rivera, desde la propia izquierda, sabiendo que no, le han llamado nazi, le han llamado falangista, hasta han circulado fotos de Albert Rivera, que la gente ha dado por buenas, que eran de otro chico de Extremadura, pues con el brazo en alto y vestido de skinhead. Han estado constantemente azuzando, identificando a Albert Rivera con lo que era una extrema derecha. Han hecho muy bien esta suplantación. Es un poco como en aquella vieja película de la invasión de los ultracuerpos. Han cogido una vaina sin forma y la han hecho con la forma que han deseado. Ahí tienen su político populista, su político ultraderechista. Es una especie de Marine Le Pen a la española, solo que las ideas son las contrarias a las de Marine Le Pen. Esto da rabia. Da rabia porque a veces uno dice, es que, por favor, si la culpa no la tiene el estafador de Albert Rivera, la culpa la tiene la gente. Es que la gente, hay veces que dices, se merecen que con una vara de estas de madera de profesor antiguo les curtan el lomo. Si es que con leerse los programas y atender un poquito, estas cosas se ven. Nosotros no somos adivinos y desde Democracia Nacional llevamos advirtiendo a la gente sin que nos hagan ni puto caso un montón de años, y aún tienes que aguantar los idiotas que vienen y dicen, no, Albert Rivera, no, pero ¿cómo va a ser Albert Rivera de izquierdas? ¿Pero qué estáis diciendo? Bueno, aquí está todo lo que este señor está votando, todo lo que este señor propone, la España federal. O sea, si es que lo hemos dicho un millón de veces, solamente el nombre da asco. Cuando un tío dice que se llama Ciudadanos por Ciudadanos del Mundo, ya sabemos de qué tipo de sistema apátrida y masónico está hablando. Ya sabemos los que tenemos un mínimo de formación política. Yo entiendo pues que haya gente que por vocación pues no le ha nacido el estudiar un poquito la política, el ver la actualidad nacional, pero toda esta gente que se está dejando engañar con estudios, con cultura, es algo verdaderamente lamentable. Correcto, tienes razón. Has hablado de que la idea es cargarse al PP. No sé si lo van a conseguir porque es un partido que todavía tiene una estructura muy fuerte, pero desde luego lo quieren minimizar bastante. Están diciendo PSOE y Ciudadanos que quieren una segunda transición. Recordemos lo que fue la primera, cargarse al partido de la derecha de la época, al PP, que era la UCD, para dar paso al PSOE, a los separatistas y a toda esta ingeniería social izquierdista masónica. Y parece que en esta segunda transición quieren hacer lo mismo también, llevar al PP, si no la desaparición, a un nivel al que estaba en los años 80, con 100 diputados, para que no sea ningún obstáculo a esta nueva segunda transición, donde se va a radicalizar más todavía más este proyecto izquierdista separatista masónico. Antes he hablado del periodista Jiménez Los Santos, que bueno, que lleva un tiempo soltando unas teorías un poco raras. Él ha dicho, o dijo en su momento, aparte de, empezó defendiendo el pacto PP-Ciudadanos, ahora está cambiando y defiende el de PSOE-Ciudadanos con abstención del PP. Está pegando unos bandazos de un día para otro bastante extraños. Pero él tiene la teoría de que, curiosa, ¿vale?, de que todo lo que está pasando ahora, toda esta corrupción contra el PP, toda esta propaganda en los medios de comunicación, la está sacando Mariano Rajoy para perjudicar, para promover a Podemos, para polarizar la votación, la intención de voto entre Podemos y el PP. Eso es lo que decía hasta hace 4 días. Ahora dice que no. Ahora le ha dado una vuelta de tuerca más y dice que es Soraya. ¿vale? Soraya, la vicepresidenta, es la que controla los medios de comunicación, es la que controla el CNI, es la que lo controla todo y está sacando toda la corrupción del PP para cargarse a Rajoy y ponerse ella. Y yo pregunto, a ver, todo esto, o sea, ¿salpicará a Rajoy y a su mano derecha, que es Soraya, no le salpicará? ¿Esto es, tiene algún sentido? Vale, Soraya puede participar en todo esto, pero como un peón más, evidentemente. ¿Quién se cree que esta chica ha llegado aquí hace 4 días y ya manda más que todos los capos del régimen del 78 y lo controla todo? Sí que es posible que ella sea un peón de los Cebrián, González, Rubalcaba y compañía, que quieren lo que yo estoy diciendo, un PP con 100 diputados, que no sea ningún obstáculo a todo lo que está pasando, y Soraya haciendo el papel de Fraga, pues con 100 diputados y siendo un poco la comparsa de todo y dejando que el PSOE y sus aliados pues hagan y deshagan a su antojo. Esa es mi opinión. Cuando hablamos de estos periodistas, el problema que tiene la gente es la bondad intrínseca del ser humano. Estos periodistas, tanto Pedro J. como Jiménez Los Santos, en el caso de Jiménez Los Santos, debo reconocer que es una persona especial, diferente a Pedro J. Pedro J., pese a su éxito, pues es mucho más vulgar. Podemos decir que es una persona que por motivos se ha encontrado el éxito. Pero el caso de Jiménez Los Santos, pues es una persona, lo primero, valerosa, es una persona extremadamente culta y es una persona muy inteligente. A partir de ahí, no significa que sea bueno. Jiménez Los Santos, cualquier persona que le escuche, puede ver que este tío ni es de izquierdas, ni es de derechas, ni es de absolutamente nada. Él, en su ideología liberal, marca exactamente cuáles son sus límites, que son dinero, dinero y dinero. Y él hará lo que sea por ganar dinero. Y está clarísimo que a día de hoy este señor está a sueldo de Ciudadanos. Y el que no quiera ver que el señor Albert Rivera está a sueldo del PSOE es que es francamente idiota. Hecha esta primera salvedad, explicar que estos medios azotan hasta que les dan, como buenos mercenarios, la recompensa que consideran que les tienen que dar y van a otra cosa, lo cual no les quita valor, pero desde luego está haciendo todo un análisis, como tú has indicado, totalmente demencial. En primer lugar, este señor es el señor que nos ha estado metiendo en la cabeza, y yo estoy conforme con eso que ha dicho, que en España había habido un golpe de Estado cubierto por el CNI con la masacre del 11M. ¿De verdad cree que porque la señorita, esa señorita regordeta, bajita y que no tiene media torta, llega al gobierno, ya domina toda una estructura como el CNI, que es una sucursal de la CIA? O sea, clarísimamente esta mujer está actuando a las órdenes del CNI y no dirigiendo al CNI. Por otro lado, ¿alguien piensa de verdad que las televisiones obedecen a Soraya cuando pertenecen a grandes grupos de información europea que les importa un rábano lo que les diga un gobierno local de turno? ¿De verdad alguien puede creer que esta señora o que Mariano Rajoy ha sido el que ha creado Podemos? Es algo totalmente ridículo. ¿Y cómo ha conseguido Mariano Rajoy que le financien Irán y Venezuela? ¿Cómo ha conseguido el señor Mariano Rajoy que cuando el señor Pablo Iglesias ha ido a los liberales Estados Unidos de América, ahí ha hecho una gira espectacular de estrellato en todos los medios de comunicación importantes de las grandes agencias de comunicación sionistas, y allí hayan hablado de él como un gran hombre, como la nueva izquierda? Hasta ahí ha hecho el ridículo con sus guantes de boxeo y su rímel a los Piratas del Caribe, haciendo como que es un boxeador en la portada de Vanity Fair. ¿Quién ha pagado todo eso? ¿Ha sido Mariano Rajoy? Venga, hombre, no nos haga reír. La derecha tiene que darse cuenta que tiene en Federico Jiménez Los Santos a uno de sus principales enemigos, al gran justificador. Este señor coge la realidad, la oculta, y una vez la ha ocultado, saca una teoría perfectamente plausible. ¿Qué sucede últimamente? Pues que ya le van pillando todo el público. La gente se está dando cuenta que sus teorías, porque es más fácil pillar a un mentiroso que un cojo, pues no van cuadrando, y ya cada vez se las inventa más gordas. ¿Que este señor se está cavando su tumba como periodista? Pues está clarísimo, porque es un vulgar mentiroso. Pero en el momento en que se hunda, pues como todo, cerrará su medio de comunicación, pero gracias a la destrucción de España, porque es en lo que está colaborando, en levantar a un partido totalmente ficticio y traidor como es Ciudadanos, pues gracias a esa destrucción de España él habrá hecho una gran bolsa económica. Estos son los que luego hablan de corrupción. Vamos a cambiar un poquito de tercio para acabar este bloque. Esta semana ha sido la sentencia del caso Blanquerna. Esto lo has seguido tú más que yo, Manuel, pero bueno, parece ser que al final ha habido penas de entre 6 y 8 meses de cárcel para los que entraron allí y no cumplirán condena porque es menos de 2 años y multas económicas de hasta 30.000 euros que tendrán que pagar, creo, entre 10 personas. En mi opinión, aunque es menos de lo que pedía el demente del abogado acusador, que pedía hasta 15 o 16 años, una salvajada, sigue siendo excesiva la pena por un escrache que todo el mundo vio lo que fue, pacífico, en el que se gritaba, pacífico, sí, básicamente pacífico, en el que se gritó Cataluña es España, y que comparado con los escraches ultraviolentos que en ese momento hacía la extrema izquierda y los independentistas en media España y que les salía y que se iban de rositas, pues no tiene punto de comparación. Yo lo quiero comparar también, que estos días ha salido la condena al dirigente de Caja Castilla-La Mancha, un diputado o exdiputado del PSOE, que creó un agujero de 250 millones de euros y provocó un rescate de hasta 9.000 millones de euros, y le han condenado solo a 2 años, tampoco irá a la cárcel y tendrá que pagar solo 30.000 euros, es decir, lo mismo que han de pagar los acusados de Blanquerna. Entonces yo creo que aquí las diferencias de trato son increíbles. Manuel, no sé tú cómo lo ves. Pues yo, que estuve en la sala de juicio en algunas sesiones, sobre todo en la última de las conclusiones, lo primero, felicitar a los letrados, a los increíbles abogados que habían allí, pues tanto el del Nudo Patriota, los de la Falange, el nuestro, que representaba a los nuestros de Democracia Nacional. Hubo allí un plantel también, el abogado Menéndez Palenzuela, creo que se llama. Y bueno, fueron espectaculares la defensa que hizo, incluso los discursos citando a José Antonio Primo de Rivera frente a la execrable y ridícula acusación de unos abogados de la acusación, totalmente perdidos, venían con sus togas, con las barras catalanas, como si, no sé, yo nunca había visto eso en un juzgado. Estoy en juzgados de Valencia, he ido a juzgados de Madrid, y cada uno no lleva su respectiva banderita en la toga, pero estos señores sí, y se permitían unos juicios que de verdad se creían que estaban, pues eso, en un juzgado nacionalista allí de Gerona o una cosa así, porque no paraban de decir, bueno, es que esta gente tiene una concepción errónea del patriotismo, ellos aman a España, como diciendo que bueno, que era un crimen. Durante todo el juicio se fue viendo que los políticos allí reunidos habían mentido como cerdos, y lo digo como cerdos, y además está la grabación del juicio, y la grabación del juicio cualquiera que la pueda seguir, aunque esté prohibido el que se saquen a la luz pública, cualquiera que la pueda seguir, y esto terminará saliendo a la luz pública porque eran muchos los acusados, los acusantes, los abogados y todo el mundo, verá cómo mintieron, cómo exageraron, cómo hablaron de niños allí heridos que no estaban, cómo decían que fueron al hospital. Sí, después de terminar su acto independentista se les ocurrió ir al hospital a denunciar, cómo no había partes de lesiones, cómo no se pudo identificar ningún tipo de gas, ni de lesiones por el gas, ni nada de nada. Todo mentira. Y aún así les han caído unas penas de cárcel considerables, que bueno, el que no tenga ninguna condena anterior no cumplirá. Hay alguno que sé que tiene alguna condena y bueno, puede que la cumpla, esperemos que no, porque que le caiga a alguien por impedir un delito, que ese acto era un delito, era un acto de rebelión contra España, un acto de secesión, un acto de alta traición. En cualquier otro país esta gente recibiría una medalla por patriotas. Pues aquí han sido condenados, y repito, casi 30.000 euros de multa. Lo más gracioso es que, bueno, se les acusa de la rotura de una puerta, que al final no se sabe si estaba rota o encajada, porque fue repugnante que el perito que valoró aquella puerta, pues acaba reconociendo en el juicio que ya verdaderamente ni siquiera vio la puerta, que ya admitió lo que le dijo la Generalitat de Cataluña, que estaba rota y que valía tanto. Es decir, No hay valoración de la puerta. Pues aún así, aún habiendo un acusado que él dijo, señores, sí, yo me puse nervioso y como vi que aquello no se abría y que nos estábamos atorando en la puerta, le pegué una patada en la puerta. O sea, habiendo una persona que en caso de que esa puerta estuviera rota, que yo ya lo dudo, en caso de que hubiera que culpar a alguien, pues es que hay una persona que ha dicho, oiga, señor, yo he roto la puerta. Si la puerta está valorada en 1.500 euros, yo la pago. Sin embargo, los jueces han condenado a pagar a cada uno de los 14 condenados la puerta. Va a ser la puerta más cara de la historia. Con lo cual, yo desde aquí lo que pido es que no dejen solos a estos patriotas que eran, repito, del Nudo Patriota, de Alianza Nacional, de Democracia Nacional, de Falange. Era algo espontáneo. Allí había gente de toda España haciendo lo que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado hacer. Gritarles a la cara a estos mamarrachos y traidores que no nos engañan. Como mínimo eso. Como mínimo gritarles a la cara y apartarlos a empujones, que eso fue lo máximo que se hizo. Lo máximo que se hizo, meter un par de empujones, con lo cual me parece una auténtica aberración. Esto lo hace la casta separatista para blindarse. Nuevamente, cuando los que protestan y amenazan y golpean, incluso asesinan, son de extrema izquierda, los liberan. Mirar lo que están haciendo con los asesinos de Tarra, los están soltando a todos al tiempo que ya empiezan a sonar las primeras informaciones de que el nacionalismo mal dicho, hay que decirlo con su nombre, el separatismo, el independentismo radical vasco ya está buscando reorganizar la violencia y rescatar militantes abertzales. Clarísimamente nos están preparando una nueva guerra civil esta gente y hay que rebotarse. Si ahora entre todos los patriotas, entre todos, ponemos aunque sean 5 o 10 euros para pagar estas multas, que salga gratis, que solo haya sido un mal trago lo de estos patriotas, mañana lo podremos repetir por 10 y no habrá servido de nada este intento ejemplarizante de su condena. Tantos patriotas todo el tiempo quejándose, es que no hay unidad, es que no hay esto, a ver si ahora, cuando tiene que haber unidad, cuando hay patriotas de toda sigla y condición ahí metidos, de verdad hay una respuesta y hay un apoyo. Y no estamos todo el día, y lo digo claro, como maricones detrás de los teclados criticando a este, criticando al otro y no haciendo nada y apoyando nada. El apoyo tiene que ser algo tangible. No valen las ideitas y las palmaditas en la espalda. El apoyo es o con músculos o con dinero. Ese es el único apoyo que se entiende. Lo demás, para ideitas ya estamos todos, que estamos sobrados de ideitas y aquí todos somos muy listos. Lo que hace falta es esfuerzo, repito, y apoyo económico. Así que, por favor, hacerlo. Nos estamos alargando un pelín, pero es que me gustaría, simplemente, me ha llegado una nota muy, muy curiosa y me gustaría leerla. Me gustaría leerla porque es una información que desconocía y no tiene exactamente que ver con Blanquerna, pero resulta más que curiosa. Un segundín que encuentre el archivo. Bueno, este archivo es un archivo histórico, debería leerlo en la sección histórica, pero creo que viene más con Blanquerna, y es de la toma de Constantinopla por parte de los musulmanes. Y voy a leerlo rápidamente. Después de muchos días de guerra, el sultán Mehmed II envió una oferta a Constantino que le proponía entregarle Constantinopla con el fin de salvar su vida y fortuna. Le ofreció toda la península del Peloponeso como su reino. No hacer daño a la población griega de Constantinopla y a todos se les permitiría salir con su fortuna y sus armas, es decir, un buen acuerdo de paz. Constantino, como un verdadero descendiente del rey Leónidas de Esparta, respondió así: entregar la ciudad no es algo que dependa de mí o de cualquier otro de sus ciudadanos. La opinión común que todos tenemos es que vamos a morir sin temer por nuestras vidas. Después de esa respuesta, el sultán ordenó su ataque final. Al igual que los demonios, las hordas de musulmanes atacaron las paredes de la antigua capital del Imperio griego, mientras que los guerreros cristianos estaban luchando con gran coraje, tratando de salvar la antigua ciudad y sus ciudadanos de una muerte segura, de la destrucción y de la esclavitud. Los momentos fueron trágicos, pero el rey Constantino, al ver que los turcos comenzaron a retirarse, dijo: «Hermanos, la victoria es nuestra, Cristo está a nuestro lado». No terminó su frase, y el general y líder de la defensa, Giustiniani cayó gravemente herido. Fue llevado a su barco y seguido por sus tropas. El rey, incluso con menos hombres, siguió luchando hasta que en último momento se cometió la gran traición. En el barrio judío de Constantinopla estaba la Kerkoporta, en la muralla de Blanquerna. Esa puerta se abrió repentina y misteriosamente, y miles de turcos entraron en la ciudad. Constantino, con sus exhaustos soldados, fue rodeado. Cuando los turcos entraron, el rey fue a toda prisa para detenerlos. Era una innumerable multitud. Miles lo rodearon, ya que era identificable por sus insignias. A su derecha estaba luchando don Francisco de Toledo. A su izquierda, Teófilo Paleólogo y John Damaltis, que combatieron con valor exorbitantes. Este pasaje nos recuerda terriblemente a la apertura de las puertas de Toledo por parte también de la judería para la islamización de España. Y yo quiero preguntarme, ¿Blanquerna se llama por eso? ¿Por la apertura del islamismo en Constantinopla, en un reino cristiano? Desde luego lo parece. Recordando que aquel día que entraron nuestros compañeros allí, se sorprendieron que había una exposición sobre la Cábala y todos los carteles que había en la sala donde estaban haciendo aquel aquelarre independentista estaban en hebreo. Interesante reflexión. Con esto terminamos esta primera sección. Una pausa y viene Cristina Martín con un nuevo parte de la invasión. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. We'll be right back. bandera se alza una sola voz. Joven de España, despierta, no hay lugar a la traición. Seremos de nuevo un imperio, de nuevo una gran nación. Esta es nuestra nación, roja igual que la bandera. Siempre en nuestro corazón, el mañana nos espera. Esta es nuestra nación, roja igual que la bandera. Siempre en nuestro corazón, el mañana. Bueno, Miguel, tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín, que nos trae el parte de la invasión. Parte porque esto cada día más se parece a lo que es una guerra, e invasión porque en cualquier época de la humanidad y en cualquier lugar que no sea de Europa Occidental, esta llegada masiva de ciudadanos halógenos, de ciudadanos, de gente de otros lugares con culturas extrañas, de etnias diferentes y de una forma organizada y, repito, masiva, pues sería considerado una invasión en toda regla. Pero en esta burbuja extraña que nos ha tocado vivir de la Europa occidental post-Segunda Guerra Mundial, pues parece que los valores están tan trastocados que no sabemos diferenciar la realidad de nuestros deseos e imaginaciones y sueños. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas noches. Pues bien. Muy bien. Os traigo pues, noticias hoy. Exacto, ¿qué noticias nos traes? Pues para comenzar, os traigo un suceso que ocurrió el pasado 28 de enero. Vicente Orden, un vecino del distrito madrileño de Puente de Vallecas, tenía su piso alquilado a una mujer y a su hijo de origen marroquí. El propietario y la inquilina habían acordado que para el 31 de diciembre estos abandonasen el inmueble por motivo del impago de las mensualidades y de los gastos de luz y agua de varios meses. Pues pasadas unas semanas, el propietario se dirigió a la vivienda y no pudo acceder a ella porque habían cambiado la cerradura. Llamaron al timbre, tocaron a la puerta y al no obtener respuesta, se pusieron en contacto con el presidente de la comunidad y este les aseguró que allí vivía gente y que le habían ocupado el piso. El propietario, tras citarse con la antigua inquilina, que estaba viviendo allí de forma, o sea, ocupada, acudió a la vivienda en compañía de su hijo y cuando entraron en el piso, la mujer comenzó a agredir a Vicente con varios puñetazos. Y cuando de pronto salió el hijo de la ocupa, armado con un bastón y una pistola cargada, y apuntando al propietario, le amenaza diciendo: o nos dejas y sigues pagando, o te mato a ti y a toda tu familia. La agresión continuó contra Vicente y su hijo, los tiraron al suelo entre los dos. Entonces el agresor golpea con el bastón en la cabeza al propietario y termina diciéndole que iba a hacer una llamada y al día siguiente estaban muertos. El dueño del inmueble les ha denunciado por agresión y por usurpación de bienes, pero los asesores legales le han informado que ante estos casos, cuando se consigue echar a los ocupas, estos suelen conseguir alguna ayuda para reinstalarse rápidamente. Además, pues deberá seguir pagándole la luz y el agua a los invasores de su vivienda. Esto. Madre mía, pues este caso, la verdad es que se entremezclan aquí un montón de cosas. Lo primero, pues un estado en el que no se reconoce la propiedad privada, donde tú no puedes tener tu casa, donde no hay ningún tipo de protección para una persona que alquila, y esto lo estamos viendo a diario con la legitimación que se hace de los ocupas. Parece ser que aquí, como la vivienda es un derecho, pues unos tienen que pagar, pero otros pueden quitarle la vivienda al que les dé la gana y encima se mueven en la impunidad total. Pero es que si además estos ocupas encima resulta que son de origen magrebí, que son musulmanes, que son islámicos, pues se junta también un tema de mafias, seguramente son traficantes de droga, delincuentes, como este tipo de colectivos suelen ser, y encima si van armados y todo este tema, y además se junta pues el pánico que tenemos hoy en día y justificado al terrorismo islámico y a las amenazas musulmanas. O sea que este hombre aún ha tenido valor en denunciar a esta gente a una justicia que está totalmente atada de pies y manos y que por ello resulta totalmente ineficaz, que ni le van a proteger, ni le van a ayudar, ni nada. O sea que este hombre está perdido, como no tenga pues la suerte de tener buenos contactos entre gente que se pueda tomar la justicia por su mano, porque al final en estos casos es la única y lamentable situación a la que nos abocan estas autoridades. Sí, además ya lo hemos visto en varias ocasiones, que acaban y no pagan nada, ni siquiera ni se presentan al juicio. De hecho, la policía, al propietario, le ha dicho que la inquilina ya está denunciada por esto en ocasiones anteriores. O sea, que se lo saben a la perfección, saben el vacío legal que hay con el tema de la ocupación de casas vacías, bueno, vacías, y vamos, que ahora lo que tendrá que hacer el agredido y su familia, pues esperar a que pongan la fecha al juicio. Como decimos, no creen que vaya, ni siquiera que se vayan a presentar en el juicio. Y vamos, como no tienen posesiones a su nombre, se declaran que no pueden pagar y es así. Seguramente le destrozarán el piso. Además, siempre en estos dibujos que nos hace la extrema izquierda y toda esta demagogia, pues siempre pintan al propietario del piso como el dueño de muchísimas más viviendas. Y seguramente, no lo sé, no conozco el caso, pero en España lo normal pues es que sea la familia que por herencia o por trabajo pues tiene un segundo piso, una tercera vivienda, han invertido en ello toda la vida creyendo las mentiras estas de las burbujas inmobiliarias que te plantean que la vivienda nunca iba a bajar, y bueno, pues tienen unas pequeñas propiedades fruto legítimo de su esfuerzo y de su familia. Pues nada, resulta que estos tíos pueden destrozarle el piso. Repito, que no se los crucen por la calle porque aún pueden resultar lesionados o agredidos, y con impunidad total. Lo que no entiendo es el resto de españoles como no empiezan ya a rebotarse, a rebelarse ante esta situación. Bueno, y cambiando de tema, bueno, si no quieres añadir nada más, quería decir, ¿alguna otra noticia sobre la invasión relativa, importante a todo lo que está pasando? Pues para continuar, más que una noticia, quería hacer un resumen de varias noticias que lleva tiempo llegándonos desde Francia, en concreto de la ciudad de Calais. Muy bien. Y pues lo que está ocurriendo allí es un verdadero drama. Desde que comenzó la marcha de los refugiados el año pasado, una masa de musulmanes llegados de varios países se han instalado en un campamento en Calais y han elegido esta ciudad porque tienen la intención de acceder al Reino Unido de forma ilegal atravesando el Canal de la Mancha, por diversos medios. Y desde el pasado verano, pues centenares de inmigrantes han intentado acceder por la fuerza a transbordadores y barcos, asaltando el puerto en varias ocasiones. El último asalto, sin ir más lejos, fue a finales del mes pasado, y se produjo tras una manifestación convocada por ONGs favorables a acoger más refugiados. Sé que han habido varias en Calais, pero en concreto la del mes pasado fue bastante trágica porque hemos visto vídeos del transcurso de, en concreto, esa manifestación, en el cual pues salen refugiados y estos activistas de las ONGs agrediendo a las familias y vecinos que estaban protestando contra esta manifestación. Claro, y son fascistas, en los últimos meses, son fascistas, sí. Y nazis, y merecen ser agredidos por defender sus hogares. Han habido varios vídeos, yo he visto varios, en concreto el de una familia que tiene que utilizar palos de casa para defenderse de la gente que se metiera en su casa. Africanos, gente de Eritrea, de Siria, de Afganistán, de todos los países. Esa manifestación, aparte de las ONGs, había varios inmigrantes, algunos que residen en este campamento. Y también en los últimos meses, transportistas y trabajadores de las navieras también han organizado alguna protesta ante la inseguridad que sufren al verse asaltados por centenares de estos inmigrantes que tratan de acceder a los camiones para cruzar el canal. Pues estas protestas pues paralizan el tráfico, ese es otro problema, que tampoco estos inmigrantes no dejan trabajar ni a los transportes ni nada, ocasionando pues eso, que cierren el puerto durante un tiempo y otra serie de problemas. Y aparte, como otro suceso, que ya te digo que nos llegan bastantes noticias traducidas al español en los medios que citan pues varios de los asaltos que han habido, y en otra ocasión los inmigrantes del campamento de Calais, como publicamos en nuestra web, atacaron a un autobús infantil de escolares británicos que pasaban por Calais a la vuelta de un viaje de estudios, y pues comenzaron a tirarle piedras, asustando a los niños y a los monitores, y pues creo que incluso había un niño que sufrió un ataque de ansiedad porque se vieron aterrorizados. Madre mía, para los que no conozcan la zona esta, yo hace años, pues por tema de trabajo, viajaba bastante a Inglaterra y en ocasiones iba con mi propio coche, y bueno, allí se cogía o bien el túnel del canal o había también pues ferries que llevaban a Dover. En ocasiones pues he tenido que coger o uno u otro método. Aquella zona pues era una zona muy turística, muy típica francesa, de gente tranquila, gente normalmente mayor, porque ya sabemos que los países europeos cada vez están más envejecidos. No era una zona escandalosa y ahora aquello pues parece una zona de guerra, sin exagerar, una zona totalmente devastada, con hordas de inmigrantes sembrando el caos por donde les parece, imponiendo su ley y haciendo lo que les da la gana. ¿Tienes alguna cuestión más que comentar sobre el tema? Sí, ¿sí? Pues sí, aparte de estas noticias que nos llegan de Calais, hay infinidad de testimonios y vídeos que publican los ciudadanos, tanto en redes sociales como en YouTube, que denuncian las agresiones y asaltos a vivienda a manos de estos inmigrantes. También pues ha habido incendios dentro de lo que es el campamento y también en las casas colindantes a esta zona donde está este campamento. Y pues, la gente está aterrorizada, ningún político se atreve a decir nada. El único testimonio que denuncia esto es del Frente Nacional, que tiene bastante presencia en esta zona, y ha declarado, los dirigentes de Frente Nacional han declarado que Calais es una ciudad totalmente asediada. Lo que se está viviendo allí es un asedio. Y vamos, los vecinos aseguran que los invasores pues bloquean los camiones, ocupan casas vacías, queman y apedrean vehículos, no tienen respeto a nada. Es lo que básicamente denuncian. Dentro del recinto conocido como la jungla de Calais, le llaman así, la jungla de Calais, a este campamento donde se hacían los inmigrantes, se ha construido entre ellos, pues como han podido, han construido una mezquita, eso sí, la mezquita la han construido, que hay traficantes de droga y prostíbulos, vamos, este lugar representa un grave peligro para ellos, y pues numerosos vecinos quieren contarlo, pero no, como volvemos a ver, no tienen voz ni voto en este sentido. El ciudadano que sufre las consecuencias no puede acceder a la prensa y contar lo que están viviendo, simplemente por redes sociales y a través de vídeos. Pues es una lástima que el Frente Nacional francés, bajo la dirección de Marine Le Pen, haya mejorado algo los resultados electorales de su padre, pero desde luego se han ablandado muchísimo. Me atrevo a decir que en los años que estaba fuerte su padre, que había una amplísima militancia con manifestaciones de 500.000 de personas en Francia, un Frente Nacional como, repito, el de Jean-Marie Le Pen, hubiera sido capaz de frenar esto en los mismos lugares donde se está produciendo. Ahora parece ser que en los telediarios empiezan a hablar que por fin algún político, ante lo vergonzante de esta situación, empieza a valorar el desalojar a los inmigrantes de ahí. Pero bueno, del dicho al hecho, ya veremos si los desalojan, si los llevan a otra parte o si nos los traen a España, que aquí, como somos los más bobos de Europa, recibimos a todos los maleantes del mundo con los brazos abiertos y en plan podemita. Pero en fin, ahora también sí, cuando... Además... Sí, continúa, Cristina. Además, estos inmigrantes, cuando ocurre alguno de estos crímenes, ataques o invasiones de hogares, cuentan con el apoyo de las ONGs. Estas organizaciones mal llamadas antirracistas que piden al gobierno francés más dinero para atender a estos inmigrantes, pues no han denunciado ni uno solo de estos ataques a los franceses residentes en Calais, ni una sola concentración para mostrar apoyo a los vecinos que han sufrido los ataques y los transportistas y trabajadores agredidos. Estas organizaciones en ningún momento han mostrado su apoyo para los afectados, solo han organizado estas manifestaciones en apoyo a los inmigrantes y solicitando pues más ayudas para ellos y que se acoja a mayor número. Estas ONG, en concreto, bueno, hay que recordar también que en 2013 un exmiembro de una de estas ONGs, curiosamente en Francia también, SOS Racismo, destapaba un escándalo de esta organización, que esta organización, para ponerse en situación, fue creada, fundada por Mitterrand en el 84. Pues esta organización se negaba a dar ayuda a los franceses, a los blancos, y se negaban en rotundo y le decían a sus trabajadores que no aceptasen las peticiones de ayuda de personas agredidas en Francia por estos inmigrantes. Sí, lo vemos aquí, con todo esto que se habla de la corrupción del Partido Popular y de todo esto, pues alguien podría investigar de una vez a las organizaciones de izquierda, que además está en el BOE el porrón de millones de euros que se llevan entre todas y cada una de ellas. Pues una de las que más subvenciones ha recibido durante todos estos años es el cutrerío, el cutrechiringuito este de Esteban Ibarra, que es la franquicia española, el SOS Racismo. SOS Racismo prácticamente ni edita material, o sea, estos son los que llega el Esteban Ibarra con su señora y otro más a un centro de estudios y allí dicen, por favor, hágame fotocopias de estos folletos porque voy a darles les voy a dar en el día de hoy la clase de ética a los alumnos sobre el tema de SOS Racismo. No gastan, ya te digo, ni en fotocopias. Y hay que ver en el BOE las suculentas subvenciones que durante todos estos años lleva recibiendo este señor, que bueno, debería justificar alguna vez en que se los ha gastado. Pero bueno, a los de izquierdas y de extrema izquierda no se les pide ningún tipo de aclaración, ni de comparecencia, ni nada de nada. Tienen impunidad total. Pues bien, este señor no dice esta boca es mía con todo lo que ha sucedido en Colonia, con todo lo que lleva sucediendo a lo largo de toda Europa. No dice nada absolutamente de los ataques que están habiendo también en España, de los que hemos hablado. Por ejemplo, el caso del señor este que se ve amenazado por unos inmigrantes magrebís que amenazan hasta con matarle a su familia. Si eso no es racismo, yo me pregunto qué es eso. Pero, en fin, este hombre no dice absolutamente nada. Eso sí, cuando alguien se mete con el Estado de Israel, rápidamente acude con una banderita con la estrella de David en la solapa a manifestarse donde haga falta. Pero, por lo demás, pues brillan por su ausencia. Así que imagino que en la matriz, que es Francia, pues el caso será similar. Así es. Este conglomerado de organizaciones que supuestamente son para no lucrarse, pues es justo lo que están haciendo, lucrarse y no, pues que no llegue esa ayuda para la gente que de verdad es agredida. De todas maneras, en Francia hemos visto cómo ha habido escándalos entre estas organizaciones y han denunciado a muchísimas organizaciones de este tipo precisamente por desfalcos. Al fin y al cabo son una mafia. Bueno, Cristina, pues vamos a ir despidiéndonos ya. Solamente, pues, hacer un pequeño apunte. No es lo mismo que nos lo cuente Cristina o que lo diga yo que nos lo cuente un residente de la zona de Calais, de Calais. Entonces, vamos a poneros un audio, está traducido al castellano, aunque de fondo pues se oye la voz en francés, pero no sé, podéis escucharlo mejor en nuestra página web o recurrir al original. Lo hemos colgado como el drama de Calais, está también subtitulado en inglés, por si alguno quiere ver un poco el idioma, aunque está en francés, pero bueno, tiene... Quiero decir que tiene más puntos de contraste que no solo nuestra traducción, para todos aquellos que siempre desconfían, que dicen que manipulamos, que cuentan que no decimos del todo la verdad, pues bueno, un testimonio directo, a cara descubierta, de la hija de una residente en Calais. Yo quiero que cuando lo estéis viendo, no penséis solamente, bueno, estos son unos guiris, son unos franceses que están ahí, Pensar que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, tú debes poner las tuyas a remojar. Pensar que esto puede pasar mañana en España y que le puede pasar a vuestra madre. Y que si aguardamos unos años más, esa anciana que está ahí aterrorizada puede llegar a ser vuestra propia hija. Así que os pido a los españoles que por favor le echéis valor, como han echado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados a lo largo de la historia, para defender esta patria, para defender esta tierra, y despertéis de una vez y empecemos a defender España. España y Europa, porque si no fuera por España, Europa tal y como la conocemos, si no fuera por esos siglos de lucha, de sangre cristiana derramada en nuestra frontera sur, Europa no existiría. Bueno, Cristina, me despido de ti y dejo a los oyentes con el audio. Un abrazo y gracias por el parte. Hasta el próximo programa. Gracias a vosotros. Un saludo. Les presento a mi madre, que vive en... Omitimos su dirección por su seguridad. Deberíamos llamarla calle del inmigrante. Ella ha vivido aquí durante 45 años. Ha perdido a su marido, por lo que vive sola. Las autoridades no la avisaron de que iban a llenar su barrio de inmigrantes. Es incapaz de hablar porque está en estado de shock. Tiene dificultades para expresarse. Así que resumiré la situación. Trataré de ser breve. Más de 3.000 inmigrantes contra una persona que vive sola, sin visitas de nadie para ayudarla. Tuvimos que instalar seguridad, una puerta, una cámara y sensores de detección de luz, alambrada de espino, etc. 9 intervenciones policiales en 9 asaltos por robo. Mi madre vive con 600 euros al mes, por lo que decidí acudir a asociaciones para pedir ayuda. Después de esto, mi madre no ha sido capaz de volver a salir de casa, ni siquiera para hacer la compra. Si alguien pudiese darnos, aunque sea alguna bolsa de patatas como las que le reparten ahí fuera a los inmigrantes, se lo agradeceríamos. Esperaba que la policía nos ayudase, pero parece que se han vuelto invisibles excepto para acompañar a los grupos de inmigrantes a que recojan la comida al centro de la ciudad. Durante las noches, mi madre se encuentra completamente sola. El pasado 30 de mayo hubo disturbios aquí. Llamamos a emergencias varias veces sin respuesta, mientras en la calle 400 inmigrantes formaban una guerrilla donde usaron bombas incendiarias. Todavía estamos esperando a que nos contesten, así que tuve que venir aquí sola a las 3 de la mañana, estando esta calle llena, 50 inmigrantes armados. Tuve que dar la vuelta allí, usando el freno de mano. Mi madre se tuvo que encerrar en la bodega. Empezaron a apedrear la casa. El policía que me encontré al final de la calle me dijo: no vaya hacia allí. Pero era mi deber proteger a mi madre, ya que nadie más lo haría. Dijeron: estamos esperando a los bomberos para escoltarlos hacia allí. Les dije que había llamado 2 veces a emergencias y no me contestaron. Después decidieron ir a verla, aunque era demasiado tarde. Tuve que hacer el trabajo de las fuerzas del orden del Estado, mientras ellos no hacen nada. Nos cuentan que los inmigrantes vienen traumatizados, que han visto morir a sus familias delante de sus ojos, pero luego les veo jugar al fútbol, reírse, cantar, estar de fiesta después de todo. Luego pienso en nuestros antepasados, que lucharon por su país en las 2 guerras mundiales, que tuvieron el coraje de permanecer en Francia, de defender la bandera azul, blanca y roja, por la igualdad, la fraternidad y todas esas grandes palabras. Y ahora, la gente de Calais, así como todo el pueblo francés, trabaja. Trabaja bien. Trabaja muchas horas para mantener a estos inmigrantes y que vivan bien. Mejor que tú y nos dicen que hay que apagar las luces de la calle porque les incitan a liarla y a estar de fiesta. Necesitamos iluminación en las calles, o al menos que instalen cámaras. Una pequeña cámara en cada casa sería bienvenida. No supondría un gran coste, ya que los sistemas están ya instalados y sería añadir unos cuantos cables más. Además, me gustaría conocer el procedimiento. ¿Qué pasa cuando los inmigrantes asaltan la casa de mi madre? Llamo a la policía y no vienen. Tengo que hacer su trabajo. Aviso a los inmigrantes de que cogeré mi pistola, en broma, y la policía me identifica, me toma las huellas dactilares y me clasifican como una criminal. Y allí, fuera, los inmigrantes me apedrean y hacen gestos de que van a decapitarme. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en Francia? Francia ya no es para los franceses. Esto es preocupante. Solo estamos para ayudar a los otros. Solo estamos aquí para pagar. Me gustaría saber qué se firmó en el acuerdo de Touquet. Estaría bien saber la verdad y que el pueblo francés despertase, especialmente la gente de Calais. El resto de gente no tiene que convivir con estos problemas en la puerta de su casa. Llevan su pequeña vida tranquila, tienen su pequeño trabajo, sus pequeños sueldos, pero mañana tendréis este horror en la puerta de vuestras casas y entonces os daré un aplauso. Preguntas que quedó de todo nuestro pasado, qué herencia nos dejaron. Nuestra herencia está en la sangre, en nuestro espíritu constante, en nuestro ardiente corazón. Sangre real. La sangre del guerrero, del valiente navegante, de este pueblo aventurero. Sangre real, la sangre del guerrero, del valiente navegante, de este pueblo aventurero. Orgulloso has de estar, solamente de pensar, en tu interior corre sangre española. Orgulloso has de estar, solamente de pensar, que en tu interior corre sangre española. Estar orgulloso. orgulloso de tu tierra, orgulloso de tu gente, orgulloso de ser español. En nuestra sangre está la gloria de muchos años de historia, de renombrado esplendor. Sangre real, la sangre del guerrero, del valiente navegante, de este pueblo aventurero. Sangre real, la sangre del guerrero, del valiente navegante, de este pueblo aventurero. Orgullosos de estar, solamente de pensar, que en tu interior corre sangre española. Orgulloso has de estar, solamente de pensar, que en tu interior corre sangre española. Orgulloso has de estar, solamente de pensar, corre sangre española. Efeméride de la semana. 24 de febrero de 1525. Batalla de Pavia. A comienzos de noviembre de 1524, los franceses, al mando de su rey Francisco I, conquistan Milán, expulsando a los españoles de esta ciudad. 2.000 arcabuceros españoles, 4.500 lasquenetes alemanes y suizos, más 30 jinetes pesados, mandados todos ellos por don Antonio de Leiva, se atrincheran en la ciudad de Pavia. A continuación, los franceses iniciaron el asedio a la ciudad con un ejército de 30.600 hombres y 53 piezas de artillería. Tres meses después, la ciudad seguía resistiendo, aunque muy debilitados sus defensores por las enfermedades y el hambre. Mientras los franceses esperaban la rendición de Antonio Leiva, Carlos I mandó un ejército de auxilio desde Alemania a Pavía, a cuyo frente estaba el marqués de Pescara. En Pavía, los soldados imperiales no recibían sus soldadas y los alemanes y suizos amenazaron con rendirse al enemigo. Los capitanes y generales españoles desembolsaron de su propio bolsillo el dinero para que las tropas alemanas y suizas aguantaran. Ante la difícil situación de sus oficiales, los 2.000 arcabuceros españoles decidieron que seguirían defendiendo Pavía aún sin cobrar. El día 24, los refuerzos imperiales llegan a la ciudad. Los sitiadores eran ahora los sitiados. Los imperiales atacan a las 5 de la mañana, abriendo una brecha en el centro de los franceses. Francisco I ordena cargar a la caballería francesa, la flor innata de su aristocracia. Este ataque se toparía contra el mejor arma de su época, los tercios españoles. Los arcabuceros españoles deshacen a la caballería, los rematan los piqueros. Antonio Leiva ordena salir a sus tropas para apoyar el ataque, deshaciendo el ala derecha francesa y cercando a su retaguardia. Se luchaba cuerpo a cuerpo y los tercios no perdonaban la vida de los franceses. En la batalla, el vasco Juan de Urbieta junto al granadino Diego Dávila y el gallego Alonso Pita capturaron a Francisco I. Francia había sido humillada. En palabras de Clonat, casi todo el honor de la jornada perteneció a los arcabuceros españoles. Después de haber conmovido a la caballería francesa, marcharon sobre la artillería, mataron uno por uno a todos los artilleros, se inutilizaron todas las piezas y desarretaron los caballos. Bajas imperiales, 1.500 muertos o heridos. Bajas francesas, 8.000 muertos o heridos. Mercenarios alemanes, 5.000 muertos. Del coraje y orgullo de los tercios da fe este verso de Calderón. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Bueno, seguimos aquí en aquí La Voz de Europa y tenemos con nosotros al otro lado de la línea a Manuel Galeana. Manuel Galeana es un conocido escritor. Para los que no le conocéis, pues bueno, hoy en día es un nacionalista independiente. Fue nuestro segundo candidato a las pasadas elecciones europeas en la lista unitaria de la coalición nacional y es también uno de los fundadores de Democracia Nacional, Pues bueno, nos conocemos ya un montón de años porque precisamente en estos eventos de la creación de este partido allá por 1995 pues tuvimos el placer de conocernos. A día de hoy podemos decir que es un escritor transversal, reconocido también en algunos medios de la izquierda rebelde, tanto como pues desde nuestros medios nacionales. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Manuel? Muy buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias. Solamente una pequeña puntualización. El partido se funda en octubre de 1994. Es una pequeña puntualización. Bueno, ADN, Democracia Nacional, No. El partido Democracia Nacional se funda en octubre. Bueno, y nosotros nos habíamos visto cuando yo estaba haciendo campaña como número 2 de ADN, que fue en junio del 94 en Valencia, ¿no? Ah, perfecto, pues tienes mejor memoria que yo para estos eventos. Eso quiere decir que las neuronas todavía no me patinan, ¿no? No, a mí sí. Bueno, Manuel, pues te hemos traído, no he comentado que eres un escritor especialista, sobre todo en, has escrito libros sobre la corona, sobre la transición española, pero fundamentalmente eres un conocedor de lo que es el sionismo político y, digamos, la conjura política a nivel internacional que círculos supremacistas de ideología o de religión, como queramos decirlo así, judía, pues se llevan a lo largo y ancho del mundo. Este nuevo libro trata también de este tema. Sí, de hecho déjame que diga solamente para conocimiento de los oyentes que yo llevo, como tú sabes, solamente 8 años escribiendo, 6 de manera ya más definitiva escribiendo, pero que antes de eso llevé 41 años de vida directiva profesional internacional, ¿no? Es decir, que lo de muchas veces cuando digo de escritor, yo lo que creo que soy un hombre con una amplia vivencia internacional, que ha leído mucho cosas en su vida, que ha investigado y que últimamente, los últimos años, lo que hace es, porque no hay nada nuevo bajo el sol, es, y además hay que tener mucho cuidado con lo que se publica por esas legislaciones que hay especiales, anti-odio, ¿verdad?, en el sentido de recopilar información que te parece congruente, que te parece aplicable o que va a crear controversia y difundirlo, publicarlo y difundirlo, creo yo que son mis principales pequeños méritos, tanto en los libros como después en YouTube, donde muchos de mis vídeos tienen una cantidad muy apreciable de visitas, ¿no? Sí, este nuevo libro explica un poco, habla un poco de la sorprendente, bueno, quizá no tan sorprendente, pero la deriva de la Iglesia Católica estos últimos años. ¿Es un libro anticatólico? ¿Es un libro contra el Papa? ¿Podríamos decirlo así? No es un libro contra el Papa, aunque a mí este Papa último me gusta más bien poco o más bien nada, ¿no? Por diversas razones que podemos hablar después. No, el libro se llama La Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. De hecho, sí, ¿te estás oyendo? Te estoy escuchando perfectamente, vale, sí. Bien. De hecho, yo quería haber puesto por el comunismo, la masonería y el sionismo, pero he quitado comunismo por si algún comunista serio quiere leerlo y encuentre dentro también esa no novedad, sino esa realidad, ¿no? Casi parecía una reedición del libro de Pío Baroja, de comunistas judíos y demás ralea, pues, ¿no? Conozco el libro, le he echado un vistazo en PDF, pero a las primeras páginas, pero no es una... Y además es un libro breve, sí, que cuenta con imágenes y que trata de... Sobre todo lo que trata es de poner en claro qué es lo que ha pasado desde el... qué pasó en el Concilio Vaticano II y qué ha pasado en el Concilio Vaticano desde ese día en el cual pues la Iglesia da un cambio fundamental, un cambio drástico a más de 1900 años de doctrina tradicional sobre los judíos. Desde 1963-64 los judíos ya no son un pueblo deicida, ya no mataron a Dios, también asumen el que los judíos pidieron que se asumiera que la muerte de Cristo no fue culpabilidad únicamente de los judíos, sino que tenía que ser sobre todo la humanidad. Había bastantes cardenales de origen judío y judíos conversos que habían llegado a ser cardenales, incluso el papa que termina el concilio, el que lo comienza, Juan XXIII, es un masón, de origen de la secta Rosacruz, pero es que lo termina Pablo VI, cuya madre era judía, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues es que desde entonces, desde para mí, desde el último papa medio aceptable para mí, que fue Pío XII, el resto hasta ahora han sido todos o masones o descendientes de judíos, o si el único que quizá no tiene esas dos circunstancias es Benedicto XVI, pero claro, también tiene otras cuestiones que se le pueden atribuir, como haber sido durante 20 años el secretario de la Congregación de la Fe y haber contribuido a ocultar muchos de los temas de abusos sexuales, sodomía y pederastia, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? ¿Podría explicar un poco esta infiltración? Pues, no sé, la última actitud del Papa, que es la que más nos llama la atención, a los que somos católicos y no entendemos cómo se ha sumado a toda esta línea totalmente internacionalista y apátrida, por ejemplo, en el último viaje del Papa a Estados Unidos, donde para nada habla, por ejemplo, del aborto bajo la administración Obama, y eso que ha salido el escándalo este terrible de, no recuerdo el nombre de la empresa, Paternidad Planificada, era en castellano, que no recordaba el nombre en inglés. Y bueno, y sí que ha arremetido pues contra un candidato como Donald Trump, que está diciendo muchas cosas muy interesantes que cuestionan este sistema, y al mismo tiempo lo que está defendiendo es las fronteras y la primacía de quienes han levantado Estados Unidos frente a los que están llegando de fuera. ¿Tiene algo que ver este tipo de ideas? Pero que has dicho, mira, una de las primeras cosas de este obispo Francisco o cura Paco, como mucha gente le llama o a él le gusta que le llamen, no sé si tú sabrás o te acordarás que una de las primeras cosas que dijo era, desde que asumió el poder papal, era de que desde los púlpitos en todo el mundo se tendría que hablar muchísimo menos sobre el aborto y muchísimo menos sobre el matrimonio gay. Claro, si le quitas estas dos cosas tan graves, natural, antinaturales y serias al catolicismo, le quedan pocas cosas que defender en la actualidad, ¿no? Este hombre realmente ha sido elegido, pues, ¿por quién? Ha sido elegido, como algunos de los otros últimos papas, por la logia masónica del Vaticano, que es conocida ya desde los años 60, y por la logia gay, que existe también en el Vaticano. Él ha hablado de una logia gay en el Vaticano. Los cardenales que le han cooptado a él, pues muy posiblemente forman parte de esto. Él ha dicho una cosa muy rara, que no sé si es una premonición que tiene, que y lo dijo hace un año, que él seguramente iba a tener solamente 2 o 3 años de vida. Y no es por edad, porque no es un hombre tan mayor. ¿Tiene miedo de que le maten? No lo sé, porque realmente al que estuvieron a punto de matar, a menos que hiciera lo que hizo, que fue dimitir, fue a Benedicto XVI y por otras razones, ¿no? En cuanto a lo que dices de Donald Trump, yo veo que ciertas de las cosas que dice este hombre, que es descendiente de escoceses por una parte, la rama materna, creo, es muy adecuada en cuanto a lo que se refiere al nivel patrio y todo esto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que sea quien sea elegido en un país, yo por eso le presto realmente poca atención, ¿no? Tanto en España ahora, estas conversaciones que están teniendo lugar y que seguirán teniendo lugar varios meses todavía, como a la de cualquier candidato en Estados Unidos. Gane quien gane, Obama llevó unas promesas que después inmediatamente las incumplió. ¿Por qué? Porque gane quien gane, lo que tiene que a quien tiene que obedecer es al poder en la sombra de Estados Unidos, que es a las grandes agrupaciones sionistas, pro-judías, pro-Israel, como el AIPAC, que tienen poder y mando sobre todos los congresistas y todos los senadores. Luego, quiero decir que nos puede entusiasmar en algunas frases del discurso de Trump. Otra cosa es, si fuera elegido, si a los 3 días tuviera que decir aquello de donde dije digo Diego, ¿sabes? Está claro, Manuel. En el tema, volviendo un poquito a la cuestión del libro, has comentado que al anterior papa, Ratzinger, bueno, este no era su nombre papal, fue amenazado de muerte. ¿Esto cómo es? Él fue primero acosado, de hecho, saliendo de sus habitaciones o su despacho, donde tendría, puede ser, algún leal, el resto de los cardenales, pues realmente el acoso, parece ser, según he oído, era muy, muy, muy serio, e incluso creo que se le llegó a decir que, bueno, que o tal o cual, ¿no? Y entonces el hombre prefirió, pues, tomar el papel de Papa Emérito. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que ya en 1820 Santa Catalina Emmerich, vidente famosa de la Iglesia alemana, de la Iglesia católica, ya predijo, entre otras muchísimas cosas que se han cumplido, que los tiempos de máxima tribulación y de mayor peligro para la Iglesia católica sería el momento en el futuro en que hubieran dos papas simultáneamente. Y yo creo plenamente que estamos viviendo esa época, ¿verdad?, en la cual no solamente la Iglesia, lo estamos viviendo a niveles internacionales, en España, por ejemplo, con nuestro tema político, pero hay otra cosa. Yo saco dentro de 3 semanas aproximadamente un próximo libro que se va a titular Colapso Financiero Mundial. Y es que realmente la gente no está consciente de la serie de cosas que van a pasar, no pasando 10 años o 5 años, ni 3, ni 2, sino cosas que van a empezar a pasar de forma muy seria a nivel internacional, a nivel financiero, muchas debacles, muchos colapsos, en muchas, sobre todo en finanzas. No me refiero tanto a la economía real, sino a las finanzas, y que seguramente verá su hundimiento final en el año 2017. Todo esto va a traer mucha conmoción social. Y también van a ser posiblemente tiempos en los cuales pues nuevas oportunidades puedan surgir para movimientos nacionales o un movimiento nacional en España, igual que existe en otros países europeos, ¿no? No nos quedan muchos minutos. Si puedes, ya que has iniciado este tema tan interesante, si puedes añadir algo más sobre el nuevo libro que está por publicar y sobre este colapso financiero que va a venir, alguna cuestión importante que creas que debes transmitir para alertar a la población española, que parece que cree que estamos saliendo de la crisis por lo que cuentan los telediarios. Bueno, lo que pasa es que esto de salir de la crisis, cuando el señor Rajoy, la gente no es consciente de que en 4 años de mandato nos ha endeudado en más de 500.000 millones de euros adicionales a los más de 600.000 millones que ya nos dejó Zapatero, claro, a base de esto quiere decir que el crecimiento del Producto Interior Bruto de España de cada un euro ha costado, por ejemplo, en 2014 a 7 euros de endeudamiento público, y en el año 2015, 4 euros y pico de endeudamiento público, para crecer uno. Y crecer uno, no lo digo un crecimiento que después vaya distribuido a la gente que lo necesita, a las clases trabajadoras, sino ese es un euro que va sobre todo a quién va, pues a la banca, va a las compañías del IBEX, a las grandes compañías de bolsa, a las multinacionales, ¿verdad? Y no se traslada a quien realmente lo necesita. Entonces, esto que se va a ver agravado por este colapso financiero, que sobre todo y de manera muy sinóptica está formado por lo que va a ser una verdadera debacle en los llamados mercados de valores o bolsas internacionales, que van a bajar de una manera súper estrepitosa, también al estallido de diversas burbujas de deuda soberana. Estoy hablando de países como Japón, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Italia, como España, Portugal, Grecia y otros muchos. Y después otros palabras o palabrotas, palabras que mucha gente no va a entender, pero que porque solamente tienen un inglés o un significado en inglés para los financieros. Estamos hablando de lo que se llamaría en España apuestas de futuro, apuestas, ¿no? El casino mundial que son los hedge funds, los junk bonds, los bonos basura y los derivados, ¿no? Los derivados, por ejemplo, poca gente sabe que tiene colapsado y quebrado en realidad, aunque no oficialmente, a un banco como el Deutsche Bank. El Deutsche Bank tiene un problema de una acumulación de derivados de más de 100.000 millones de euros. Pero es que los derivados tienen un apalancamiento real, esos futuros, sobre cada euro real invertido, de 600 a 1. Es decir, que un euro le da las suficientes vueltas mediante las apuestas especulativas y llega a convertirse en 600 de derivados, ¿no? Bueno, pues cuando todos estos cinco valores que he dicho, uno por uno, uno tras otro, o varios colectivamente, empiecen a estallar, bueno, pues vamos a ver ese colapso financiero que va a afectar sobre todo pues a la gente que tiene su dinero, su mucho dinero, en apuestas especulativas, ¿no? De bolsa, de derivados, de deuda, ¿eh? Y yo la verdad, si parte de ese dinero, que es dinero fiat, dinero hecho de la nada, respaldado por la nada, desaparece, o de una gran parte, yo desde luego no voy a llorar mucho por ello, porque no es gente que realmente lo necesite para vivir ni para comer, ¿no? No sé si sabes, viene no a colación de tu libro, sino a las declaraciones que ha hecho recientemente Paul Krugman, un Nobel de Economía, que ha afirmado, eres también profesor de la Universidad de Princeton, que si España se hubiera mantenido con la peseta, con su moneda nacional, como sostiene por otro lado mi partido, Democracia Nacional, pues la crisis no nos hubiera afectado de la misma manera y nuestra industria hoy en día estaría fuerte. ¿Consideras que esto es así o qué opinión bueno, tienes? Bueno, hay dos temas aquí. Uno primero te diré que el sionismo juega a todas las barajas y que algunas otras cosas que he leído de Krugman y de Stiglitz no son cosas, digamos, son realidades, pero yo creo que el sionismo tiene sus peones en uno y en el otro lado. Ahora, en este lado, en ese punto concreto y específico respecto a que España no debía haber entrado en el euro y que en todo caso yo creo sinceramente que el euro va a explosionar después de todo este colapso financiero, es algo que será duro pero positivo a la larga para España, ¿no? Bien, y ya finalizando, normalmente tus libros se pueden encontrar en nuestra tienda de Democracia Nacional, en nuestra web, que recuerdo a los oyentes que es www.democracianacional.org, y entrando en la pestañita de la tienda que viene a poner pues Keltibur, podéis encontrar alguno de los libros. Los que no, habitualmente, ¿dónde pueden encontrar tus libros, Manolo? Bueno, la distribución que tengo no es demasiado buena, pero sí todos mis libros están en la Casa del Libro. Cualquier gran ciudad que tenga una Casa del Libro, ¿verdad? Todos mis libros están allí, o es decir, están en el sistema de ordenador. Que los tengan en stock o no es otra cosa, pero se pueden pedir allí. Otras librerías como Librería Barbarroja, Librería Europa, algunas otras librerías especializadas y finalmente, aparte de vuestra web, voy a permitirme mencionar una web que me han creado a mí también, donde también se puede pedir, y aparte de eso tengo colgados como 50 vídeos. De hecho, si queréis, podíais poner un link en vuestra propia página web a la mía, si queréis, aparte que mi web es www.manuelgalianaros.es manuelgalianaros.es de España, ¿no? Perfecto, pues añadiremos ese link, tenlo por seguro, Manolo, y muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Un abrazo, Manuel, y a seguir luchando por dar a conocer a vosotros, la verdad. Muchas gracias y a vuestra disposición cuando queráis, ¿eh? Un abrazo. Estamos aquí otra vez y en esta última sección vamos a hablar de historia. Se han cumplido este mes de febrero 80 años de la llegada del Frente Popular al poder en España, que fue en febrero del año 36. Para hablar del tema estamos con Miguel Alabort, un experto en historia de España, especialmente la época de la Segunda República, de la Guerra Civil y del gobierno del general Franco. Cuéntanos, Miguel, exactamente, ¿qué era el Frente Popular? El Frente Popular fue una alianza del Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, Esquerra Republicana, POUM, no sé si me dejaré alguno, que se coaligan en torpe concubinato para conquistar el poder e iniciar pues lo que es su finalidad sempiterna, la destrucción de España. En febrero, el 16 de febrero del 36, se celebran las elecciones y dicen que ganan. Está claro que el recuento no se publicó. Unas elecciones cuyo recuento no se publica en los diarios oficiales ya son dudosas. El recuento lo hace el gobierno, los entrantes, no el gobierno saliente. Hay escándalos en la comisión de actas, incluso se manipulan las elecciones en Cuenca con la finalidad de que, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, que se presentaba, no accediese al escaño, con lo cual hubiese ganado la inmunidad parlamentaria. O sea que está claro que ya la idea era cargarse a José Antonio Primo de Rivera. Se podrá hablar mucho que si a Franco le interesaba o no le interesaba la muerte de José Antonio Primo de Rivera, pero lo que está claro es que es mentira. Yo eso no lo acepto de ninguna de las maneras. Está claro que desde un principio uno de sus designios es cargarse a este líder español. Es uno de los grandes líderes españoles y uno de los grandes desconocidos y grandes manipulados por unos y por otros. En definitiva, ganan, coaligan y, en fin, y nos abocan a la guerra civil, por ejemplo. Incluso hubo líderes del Frente Popular que dijeron que si ganaban las derechas, que ellos provocarían una guerra civil, que no lo aceptarían. El 19 de enero de 1936, Largo Caballero, conocido como el Lenin español, en Alicante dice: quiero decirle, y leo textualmente, a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados. Pero si triunfan las derechas, nuestra labor ha de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros las realizamos. O en el año, o el 20 de enero del 36, al día siguiente, no recuerdo el sitio, la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Ahí les hará por gusto, yo no soy demócrata, pero claro, mis intenciones y mis medios son diferentes. Y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Cuando yo hablo de revolución es guerra. Ellos entienden revolución como guerra y exterminio y misericordia del enemigo. Estaba claro lo que querían. Luego, durante la primavera del 36, o sea, hay una, ya directamente la extrema izquierda de la época sale a la calle, ¿no? Empieza una oleada ya de atentados y de persecución de la oposición política, de encarcelamiento de José Antonio, como has dicho, a cerrar periódicos de la oposición, y bueno, esto está muy lejos de este sistema democrático que nos vende. Lo de cerrar, ¿no?, periódicos, recomiendo un par de libros de Justino Sinova sobre la censura de la Segunda República, cerrando periódicos. La ley de defensa de la Segunda República, vamos, era un auténtico despropósito antidemocrático. Estaba prohibido exhibir la bandera rojigualda. Era un delito exhibir la bandera rojigualda. Y una de las excusas con las que se inicia la quema de iglesias al día siguiente del golpe de Estado, de proclamación de la República, porque es un golpe de Estado incruento, pero un golpe de Estado en definitiva, porque no, la República no gana las elecciones, es porque se había exhibido en una casa una criada, que pues, es cierto, sin darse cuenta, se puso una bandera nacional que su jefe tenía, la sacó porque estaba limpiando y ella, sin tener ni idea de lo que pasaba, la deja en el balcón un momento, y es la excusa, y empiezan la excusa. La excusa de cara al exterior, porque eso estaba previsto. Y empiezan a incendiar iglesias que ya no es el templo para los creyentes, iglesias que contenían verdaderas obras de arte, incluso queman colegios y bibliotecas. En Madrid queman bibliotecas de colegios jesuitas de varias decenas de miles de volúmenes. Totalmente, y esto acaba en julio del 36 con el asesinato del líder de la oposición de la derecha y con el intento de asesinato del otro líder, ¿no? Esto ya directamente es exterminado por la oposición. La noche del 12 al 13 de julio, con la excusa de que al teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, procedente de infantería, se lo habían cargado, pero claro, nadie dice que el teniente Castillo, con los sucesos del entierro del alférez de los Reyes de la Guardia Civil, en la celebración de los actos de conmemoración de la proclamación de la República, tiene detenido, desarmado e inmovilizado en el suelo a un estudiante, Rafael Llaguno, un estudiante carlista, y le pega un tiro a bocajarro. Las crónicas, unos dicen que sí murió, no murió, pero está claro que este teniente Castillo era un pájaro de mucho cuidado. Y se lo cargan pues en aquella vorágine de acción-represión, de acción-reacción. Claro, o sea, primero se lo achacan a la Falange, al final está claro que la Falange no fue, porque además la Falange es que empezó a reaccionar y a defenderse a partir del asesinato de Juan Cuéllar por el gran puto, por un grupo de chiviris socialistas, en la cual el gran putón Juanita Rico se mea sobre su cadáver. Pero es que antes cuando José Antonio se decide ordenar a la primera línea la represalia, a la Falange la han hecho entre 18 o 20 muertos y heridos. O sea, y la excusa es la muerte del teniente Castillo, que parece ser que era, según he leído yo en algunas crónicas, pariente lejano de José Antonio Primo de Rivera, y llegan a la casa de José María Gil Robles, que él era más listo como demócrata cristiano, y además toda su trayectoria, porque es un pájaro que sabe navegar y nadar entre dos aguas, se esconde. Pero llegan a la casa del líder monárquico, don Calvo José Sotelo, Calvo Sotelo, y los guardaespaldas de Prieto, un líder del PSOE, lo matan, y de un tiro en la cabeza la patrulla asesina la forman el capitán Condés, Querindongo de Margarita Nelken, una diputada socialista que ya hace falta estómago para echarle un polvo a esta tía porque era fea física y moralmente, que además esta individua se opuso al voto femenino en 1933 y lo sacan de su casa, y va, entre ellos va por ejemplo Victoriano Cuenca de la motorizada, la escolta personal de Indalecio Prieto, que es el que le pega los dos tiros en la nuca en la furgoneta número 17 del cuartel de Pontejos de Madrid. Totalmente, y esta gente no paraba de reivindicar la Unión Soviética, el comunismo, etcétera, y esta gente, enlazando ya con la actualidad, es un poco la que admiran, o el relevo, los que quieren coger, los que han hecho la llamada Ley de Memoria Histórica, ¿no? Que se reflejan en esto, en el Frente Popular, ¿no? La Ley de Memoria Histórica es un intento de denostar al franquismo y ocultar los crímenes del Partido Socialista y del Partido Comunista, y esto parece ser que inspirado por se ve que José Luis Rodríguez Zapatero tiene una aparición satánica de su abuelo, porque claro, seguramente, yo no soy quien para juzgarlo, pero seguramente está en el infierno. Vamos, este se le aparece y le dice, bueno, pues cuando el capitán Rodríguez Lozano, el abuelo de Rodríguez Zapatero, es un capitán de infantería que participa en la represión de Asturias, se cargan mineros, hay una esquela de un tal Carlos González publicado hace unos años, donde su unidad hace fuegos sin ninguna duda contra los mineros, cuando previamente él se había ofrecido a Zugazagoitia para colaborar con el socialista, y sin embargo cuando estalla la guerra, en vez de quedarse en San Pedro de Luna, que es donde estaba haciendo vacaciones, que cae en zona roja, pero claro, parece ser que temía a los mineros y se va a León en zona nacional. Totalmente. ¿Qué opinas de toda esta campaña de Podemos y compañía, de cambio de calles, de retirar monumentos, de siempre quitan de solo de un mando, claro, quitan lo que a ellos les interesa? Esto, ¿no?, es una sinvergonzonería, porque tienen, por ejemplo, mantienen el monumento Largo Caballero, del que he leído antes unas frases, que precisamente como demócrata no queda. Los monumentos a las brigadas internacionales, que también hacemos dentro de las brigadas internacionales un homenaje a André McTain, un verdadero asesino psicópata, conocido como el carnicero de Albacete. ¿Qué pasa? Es que, vamos, hombre, es que esto es que el PSOE son 100 años de honradez, 40 de vacaciones y 100 más 40, 140 de trinqui, mentira y golpes de Estado. Totalmente. Que el Partido Socialista ha participado en 3 golpes de Estado. Y encima es que están haciendo el ridículo, porque están demostrando su ignorancia sobre la historia, ¿no? Con algunos episodios bastante ridículos, de quitando nombres de gente que no tenían nada que ver, que pasaban por allí. Y aparte que no eran ni franquistas ni... Antes de que empiece la guerra civil, y además un comandante de aviación, no me acuerdo el nombre, estamos hablando de memoria, ¿no? Pero si este hombre es el primer oficial de aviación español del Ejército del Aire que consigue traspasar la barrera del sonido. Este señor era, cuando la guerra, es soldado de infantería. ¿Qué pintaba un soldado de infantería? Y más en una época que los soldados se adhirieron al mando de la zona donde estaban. Totalmente. Para mí la ley de memoria histórica es como lo que estábamos hablando antes. Es una canallada histórica. Es más ingeniería social, manipulación de la historia, claro, manipulación de la realidad para crear este régimen izquierdista masónico que nos están imponiendo y, sobre todo, pues criminalización de un sector de la sociedad española. Claro. A mí me hace gracia ver a la extrema izquierda también ser tan constantes y tan insistentes con esto de la memoria histórica, cuando en realidad el partido al que beneficia, en mi opinión, es al PSOE, sobre todo, que lo que busca con esta ley es polarizar a la sociedad española. El PSOE, para ganar unas elecciones generales, necesita robarle votos a la extrema izquierda y a los independentistas. Entonces no le conviene que la gente vaya a votar en términos de socialista, comunista, derechista, liberal, separatista. Le conviene que la gente vaya a votar en términos de antifranquistas y franquistas. Mira, se supone que los franquistas son el PP, los antifranquistas todos los demás, y como de todos los demás el mayoritario es el PSOE, busca polarizar todo el voto no de derechas en el PSOE. Es la trampa ideológica del PSOE, que caen en ella, para mí, la extrema izquierda y los... Claro, los es una manipulación de la historia. Si tú conoces la historia, si tú conoces la historia, eres mucho menos susceptible de ser manipulado. Por lo tanto, una de las funciones primordiales de la ingeniería social es crear una historia ad hoc de acuerdo con tus intereses. Pero vamos, pero el Partido Socialista, pero si el Partido Socialista hizo la transición bajo la égida de la CIA, ¿no? Si estaba todo el grupo socialista en Sevilla, que lo tenían ya copado, y le llega la orden al jefe superior de policía de Sevilla, que alucinaba a Pepinillos, de que no los detenga. Hay grabaciones de detener a todos en pleno franquismo, detener a todos menos a Isidoro. Con la memoria histórica hablan mucho de Carrero Blanco. No. Claro, ¿cuál esa orden llega de Carrero Blanco? Vamos, el 27 de septiembre, con muy buen criterio, fusilan a 5 asesinos, y entre ellos fusilan al Chiqui, que es capturado en la misma operación, en la Plaza de Urquinaona, en Barcelona. Claro, no me acuerdo ahora el nombre, no tengo nada. Pero bueno, este individuo que lo capturan, nadie sabe más, nada más de él. A Chiqui lo fusilan en Collserola, un piquete voluntario de guardias civiles. Lo fusilan. Y sin embargo, el otro desaparece, nunca más se supo. Qué casualidad, que había participado en el asesinato de Carrero Blanco. Eso es. Donde se puede aplicar el verso clásico español de que el traidor fue Bellido y el impulso soberano. Totalmente. Has hablado de la transición y con eso enlazamos con esta nueva efeméride que ha tenido lugar esta semana. La transición terminó, dicen, un 23 de febrero del año 81, del que esta semana hemos cumplido los 35 años. 35 años que, increíblemente, sigue vigente la versión oficial en la mayoría de la población española, en la que supuestamente hubo un golpe de Estado fascista dirigido por Tejero para cargarse el sistema democrático y volver al régimen anterior. Hoy ya sabemos que no es así. Sabemos que, tal y como estaba la situación en aquella época, había mucho malestar en el ejército. Por supuesto, estaba ETA masacrando directamente a todo tipo de militares, policías y guardias civiles. Tenemos también que Suárez empezaba a ir por libre, que se había dado cuenta de que había sido un peón, decidió alinearse con países que no estaban dentro de la órbita de Estados Unidos y se resistía a meter a España en la OTAN. Por otra parte, a nivel internacional, que es como hay que analizar siempre estas cosas, estaba Estados Unidos en plena reorganización del mar Mediterráneo y necesitaba, pues bueno, tener regímenes fiables en la frontera sur de Europa y en el norte de África. Y es en este contexto en el que tiene lugar el 23F. Un 23F que no fue un golpe de Estado, fue un autogolpe de Estado dirigido por los servicios de inteligencia y que del que eran conscientes, pues el rey, del rey para abajo, todo el mundo. Yo recomiendo leer el libro de Jesús Palacios, el 23F y su secreto, y también recomiendo pues los vídeos del coronel Diego Camacho en YouTube, que hablan abiertamente y explican todo esto de manera clara para que todo el mundo lo entienda. No sé tú, Miguel, cómo lo ves. Yo del 23F en estos momentos lo único que tengo claro es que quien para el golpe es Tejero. El teniente coronel Tejero es el que para el golpe, cuando se da cuenta de que ha sido manipulado. Un hombre de honor, un guardia civil de los pies a la cabeza, que encarna en su vida el artículo primero de la cartilla del guardia civil: el honor es la principal divisa del guardia civil, procurará mantenerlo intacto porque una vez perdido no se recupera jamás. El guardia civil al que se le exige en la cartilla que ha de ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajeza. Este hombre el número 6 de su promoción en la academia ya de la Guardia Civil, porque él no es de los que proceden del ejército, un hombre inteligente, trabajador, entregado, digno, patriota. Cuando se da cuenta de que le presentan una lista de gobierno en la que hay hasta comunistas, ¿qué pasa? Que estos comunistas no sabían que iban ahí. Vamos a ver, si algo más ladino, más traidor y más mentiroso que un comunista no puede existir, excepto Satanás. Aunque yo creo que cuando se va de vacaciones, las sustituciones se los hacen personas como Rodríguez Zapatero y gente así. Vamos, no se dan cuenta y está ahí, vamos. Yo pienso eso, que lo que nos han vendido es completamente falso, que había varios objetivos en el autogolpe del 23F. Uno era echar a Suárez, que sabía que empezaba a ir por libre, pero Suárez dimite poco antes del 23F y el golpe sigue, lo que significa que había más cosas en juego. Por ejemplo, reforzar la figura del rey, que estaba bastante todavía no asentado, desprestigiar al ejército con un acto como este y abrirle la puerta del PSOE al gobierno del año 82 para que implantara pues este régimen izquierdista globalista en España. ¿Pero qué esperan los españoles de un Borbón? Que lo único que han hecho bien ha sido robar y follar. Bueno, con esto, con los comentarios de Miguel, pues hasta aquí vamos a terminar este programa de hoy. Os emplazamos a la semana que viene y bueno, simplemente deciros que aunque hay las situaciones complicadas, estamos en tiempos difíciles, como primero, antes de terminar, agradecerle a Manuel Canduela, también gracias a ti, Miguel, por tu colaboración. Y como os decía, estamos en tiempos difíciles, pero como decía la canción, negras nubes cubren Europa, pero un suave viento comienza a soplar. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta las... sí. Un saludo, Miguel. Adiós a todos. Perfecto, Manuel, un saludo. Y como os digo, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Our battle cry, are you ready to listen? Are you ready to fight? Heul und Wind, lass wieder aus diesem Fahnen. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Last? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'homme, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà